Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, hola, hola, ¿cómo andan? Pero muy bien, muy contentos. Este programa tiene una ventaja para los que lo hacemos. Ajá. Que es que nos obliga a leer, a estudiar, a estar todo siempre, el tiempo. Todo el tiempo. Todo el La tiempo, verdad que es una excusa para que nosotros podamos leer. Sí, señor. Sin... Además hay cambios sobre la marcha, como nos pasó ayer también. Como nos pasó ayer, sí. Te obliga a estar informado, a estar actualizado. Pero ¿no es cierto? Esto de tener que leer para trabajar me parece un hallazgo. Sí, señor. Fascinante. Fascinante. Un hallazgo fascinante, sí. De verdad que sí, ¿eh? ¿Cómo anda Graciela? Pero muy bien, buenas tardes a todos. Es un mediodía luminoso en la ciudad sí, de Buenos Aires, hermoso. Capital de los argentinos, pero uno sale con ganas, con energía. Sí. Uno puede tomar sol a la mañana si tiene tiempo también. ¿No? Hasta se da el gusto de tener un poquito de frío a la mañana. También, también, así que tenemos raro. Todo. Es un gusto hermoso. Estamos en Bicentenario. En nuestro correo electrónico, que es así, fácil de recordar, bicentenario@radionacional.gov.ar. Nuestros teléfonos 4999-8700, 4999-8700. Desde toda la Argentina estamos en el 0810-222-0870. Esto para que no gasten. Claro. 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Tenemos excelentes mensajes. Ya están llegando algunos que no pudimos dar ayer, claro. Así que vamos a luego a recordarlos. Pero los oyentes son parte centralísima de Bicentenario. Tenemos un programa corto, pero los oyentes tienen mucho lugar en nuestro programa. Toda la semana me vine preguntando, ¿con qué vamos hoy? ¿Cuál es el tema? Honda expresión correntina de nuestra fe popular. En la cruz de Antonio Gil, el pueblo viene a rezar y a su modo clama al cielo por la justicia social. Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Allá en Mercedes Corrientes, fruto de la devoción y las creencias del pueblo, un santuario se creó. Ahí murió el gauchito Gil, por eso se construyó. Multitud de promesantes lo tienen por protector, lo veneran como a un santo que el pueblo canonizó. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, allí conoce a Zamacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley. También fuera de la ley. La muerte ha apagado el brillo del sol que sangra ardiendo en el Chaco. Porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ha muerto Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado. Y junto con Vicente Gauna hay dos sueños sepultados. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Tema Bicentenario del Día. El gauchito Gil, Bairoletto, los Velázquez, Mate Cocido, los bandidos rurales es el tema de hoy. Los bandidos rurales, que tiene mucho que ver con aquello que fue un hallazgo del gran historiador Erich Hoffman medio siglo atrás, cuando descubre que el mito de Robin Hood está presente en todo el mundo, que todas las sociedades, sobre todo en las zonas precapitalistas, generan versiones reales, concretas, de carne y hueso, de bandoleros, de bandidos que mezclan el asalto a los poderosos con la reivindicación, con la ayuda a los más pobres, ¿no? Bandidos las bandidas rurales. Y las bandidas rurales también es nuestro tema hoy, ¿eh? Hoy va a ser nuestro tema. Sí, señor, con invitado y todo, ¿eh? Los bandidos rurales es el tema. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días, Bicentenario, el programa. Por favor, hábleme de las bandidas, Nora. Las bandidas rurales. Recién escuchábamos a León Gieco en el material Bandidos Rurales, que recoge la historia de un montón y entre los cuales nombra a Martina Chapanay. Martina Chapanay es una mujer a quien los gauchos rinden homenaje en el oratorio donde están enterrados sus huesos en forma permanente, porque dicen que era una mujer que, siguiendo la tradición de los bandidos, robaba a los ricos para poder ayudar a los pobres. Martina fue hija de Juan Chapanay, un indio del Chaco, y de Teodora, una mujer que sufrió un asalto y que el Toba salvó de una muerte segura en medio del desierto. La niña nació un año después de la Revolución de Mayo y su madre murió cuando ella tenía apenas 13 años. Martina crecía casi abandonada, sin dirección ni consejos, en la vida semisalvaje de las lagunas. A tan cortita edad denotaba ya un carácter rebelde y varonil. Sus juegos predilectos eran los violentos y tenía a raya a todos los muchachos del pueblo. Cuentan también que ella en algún momento, queriendo buscar una mayor educación, se acerca a un inglés que es quien dice que Chapanay debía tener algún tipo de instrucción, saber leer y escribir. Y entonces ahí se da una rara simbiosis entre este hombre culto, militar, de las letras, y esta mujer. La Chapanay en San Juan aterrorizaba absolutamente los caminos. El gobernador Manuel Quiroga supervisa personalmente la cacería humana a manos de la policía, y en una de esas redadas, la ley desbarata la banda de cuero y recupera el botín antes de escripto. O sea, Chapanay roba un crucifijo que esconde entre sus ropas y que esta redada no es capaz de encontrarlo. Ella logra guardar esta reliquia. La Chapanay es liberada, se aloja en una casa de una mujer de la capital y entre muchas historias figura la del hombre que salva del ataque de dos famosos bandidos. Chapanay, con el puñal en la mano, lo salva a este hombre y entrega al que resulta vivo. Dice, también salva a dos unitarios del ataque de Rosas, pese a que ella no era unitaria, era una federal, pero se compadece. Los años pasan y cuenta la leyenda que cuando la Chapanay está a punto de morir, pide un sacerdote que llegue a su lecho de muerte. Y allí le dice dónde guarda las caravanas de la Virgen de Loreto y el crucifijo para que los restituya. Con este último gran gesto, dicen, su última deuda será saldada. Y con su muerte, acaecida en Moña, donde tiene este oratorio donde van a buscarla, nace una nueva leyenda. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Aquí están los oyentes de Bicentenario. Vamos a escucharlos. Hola, buenas tardes. Relacionado con el tema que pasaron recién de bandidos rurales, digo que la dignidad de estos, entrecomillados, ¿no?, bandidos rurales, tenían que seguir el ejemplo de la oposición. ¿Qué clase de partido se llama oposición en algún otro lugar del mundo? Gracias. Alperín, qué suerte que te encontré. Y qué suerte que te fuiste de la otra radio. Ahora te sigo acá. La escucho antes a Sandra Russo y después te escucho a vos. Estoy chocha, chocha de haberte encontrado nuevamente, y más en la radio pública. Te mando un beso grande, mi nombre es Alicia y soy de Floresta. Chao. Sí, soy María Eugenia de Almagro. Aprovecho ahora que me puedo comunicar. Quería felicitar a toda la gente del programa. Me gusta mucho el Perín. Me gustaría conocerlo. Así que un día me voy a dar una vuelta por la radio. Así los conozco a todos. Muy lindo el programa, muy culto. Me encanta, los quiero mucho. Un beso. Gracias, Alicia, gracias, María Eugenia, gracias al oyente que primero dijo algo tan lúcido, ¿no? Y que vengan. Y que vengan, que por te supuesto. Vengan a conocer. Nos encanta, nos pone en onda que los oyentes sí, estén a mí no me quiere conocer ningún participando. Ay, Nora. Del programa, ¿eh? Y traigan comida, dicen acá. No, agregan, claro, no. Traigan pastelitos. No es sí, necesario. ¿Le parece? Sí. Qué caraduras que somos. Y que vengan señores. No, claro que sí. Y señores también. Bueno, claro. Esperamos, los que quieran venir nos claro. pone muy contentos cuando los oyentes nos acompañan en el día, en el programa. Graciela, tenemos mail también. Sí, nos escribe María Angélica y dice, hola nuevamente desde Cuesta Blanca, nos ha saludado en otras oportunidades, en las sierras de Córdoba. Quiero aportar un recuerdo recurrente de mi abuela materna. Su familia era la segunda que pobló Devoto, también mi pueblo de origen, ubicado a 180 kilómetros de la capital cordobesa, al lado de San Francisco, en el este cordobés. Uh-huh. Ella contaba que reiteradamente llegaba a la fonda de sus padres el malón del gaucho Mugas, residente de la zona, que hacía algunos desmanes en relación a las provisiones de la fonda. Pero con el correr del tiempo, el mismo Mugas aprendió muchos términos del piamontés, dialecto de los pobladores inmigrantes de mi pueblo, ante la dificultad o resistencia, no sé, de estos últimos en aprender el castellano y así poder comunicarse. Era un descendiente de los que habitaron esa región, junto a aborígenes del lugar, seguramente diezmados por Lucio B. Mancilla en su paso por la cercana laguna Los Caranchos, hoy referencia histórica por pocos conocido durante la campaña del desierto. Reitero también mi satisfacción de escucharlos cuando el tiempo me lo permite a la hora de las siestas serranas. Saludos. María Angélica Paviolo. Qué bárbaro, un bandolero bilingüe, ¿eh? Piamontés. ¿Qué le parece? Le decía mano arriba, el italiano no entendía. Claro, entonces para poder chorearlo había que hablarle en el idioma. Claro, hablar piamontés, bárbaro. Bueno, los oyentes, ¿eh? Los escuchamos y los invitamos de nuevo. Cuando quieran venir, nos encantará que estén aquí. 200 años en uno. Bicentenario. Hoy está a tono el tema porque estamos hablando de bandidos rurales, o sea, gente sí, señor. De nuestro campo. No sabemos si bailaban también los bandidos rurales. Sí, claro, ¿no? ¿Cómo no van a bailar? Todo el mundo bailaba, todo el mundo. Un escondido seguro. Seguramente, sí. Está bueno. De todas maneras, chiste malo. Lo que yo me voy a hacer referencia no es tanto a su calidad de bandido, diría, sino a las implicancias religiosas que muchos de estos han tenido a través de la veneración. La fe mueve montañas, pero además mueve personas, en algunos casos multitudes. Tal es el caso del correntino Antonio Mamerto Gil Núñez, o Antonio Gil, o como lo conocen todos, el Gauchito Gil. En realidad no fue gauchito, sino gaucho completo y entero. Cuenta la historia y la tradición, en realidad más la tradición que la historia, que el Gauchito Gil, allá por mediados del siglo XIX, años más, años menos, fue un bandolero, un gaucho alzado, al mejor estilo Robin Hood, como decías vos, Jorge, antes, que robaba a los ricos para darle a los pobres. Por eso, siguen diciendo, en todos los palenques de la zona de Mercedes, los puesteros, la gente humilde, siempre dejaban un caballo de recambio por si Gil llegaba huyendo de la partida. Ajá. Entonces, o sea que tenía un su caballo logística. De refresco, claro. Si llegaba, siempre dejaban un caballo para él. Hasta que un día, mientras dormía en el medio del campo, lo agarraron. Decían inclusive que tenía una mirada hipnótica, entonces la única manera de que lo agarraran era cuando estaba dormido. Solo así lo podían agarrar. Luego, un 8 de enero, lo mataron. Cuenta que lo colgaron boca abajo de un algarrobo y lo degollaron. Esa misma noche hizo el primer milagro cuando al hijo del sargento que fuera su verdugo, él lo curó. Él le dijo al sargento, vas a llegar, te vas a encontrar con una enfermedad de tu hijo, pero invócame a mí y se va a curar. Y así fue. Y así comenzó la historia. Hoy cada 8 de enero en ese cruce de caminos cerca de Mercedes, Corrientes, se congregan cientos de miles de fieles que van a pedir o agradecer. piden lo que pedimos todos en los lugares habilitados para pedir. Salud, trabajo, correspondencia en los amores, dinero, paz y felicidad. Lo increíble del gauchito es que de ser un santo casi local a lo sumo provincial, de golpe en los últimos años se extendió por todo el país. No hay ruta desde Salta hasta Tierra del Fuego en la que no se puede encontrar un pequeño altar al gauchito rodeado de banderas rojas. Se dice que era federal o autonomista, porque los autonomistas correntinos usan el color rojo. Vos sabés que hasta en las plazas, digo, el Parque Saavedra tiene su lugar de veneración del gauchito. En Chacarita también, y yo anduve por el sur este año, y a lo largo de la ruta, y aparte es una... Es un gauchito exigente. En el pasaje Santa Rosa de Palermo. Sí, sí. En el Parque Los Andes, en todas partes. Hoy, en pleno bicentenario, el gauchito Gil, de todos los santos populares, el más famoso. Y le disputa palmo a palmo la hegemonía a la difunta Correa, a Ceferino, a Gilda y al mismísimo San La Muerte, de quien se comentaba que el propio gauchito era devoto. Decían que llevaba una cadenita con una imagen de San La Muerte, que evitaba que las balas le entraran. Si bien la iglesia lo niega y el obispo de Goya dijo que el gauchito era solo un difunto, la realidad es que lo usan bastante. Los 8 de enero hacen misas por su alma y se llenan las iglesias. Y si bien cuando enterraron al gauchito le pusieron una cruz alrededor de la cual comenzó a juntarse la gente, lo cierto es que hoy la iconografía oficial muestra la imagen de Antonio Gil, sea en estatuita o estampita o en tatuajes, invariablemente delante de una cruz. Y esa cruz cada año es más grande. Pero eso es otra historia. En esa cruz del camino, mojón de vida y de muerte, siempre estuvo un espinillo, custodio fiel de su suerte. El viento aculó banderas en astadas centacuaras, y en esas rojas lumbreras su pueblo rezante alara. Te ofreciste el Redentor para aliviar el sufrimiento y ver tu pueblo contento con tus milagros de amor. Antonio Gil te llamabas, gaucho noble de alma buena. Tu vida quedó tronchada por una injusta condena. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Estaba escuchando las historias que contaban Nora y Santiago y me acordaba de un fenómeno que está muy emparentado, me parece, aunque no es lo mismo, y que está muy poco estudiado en la Argentina. Hay dos episodios en la Argentina, separados por 50 años más o menos, que son muy extraños, que reúnen la rebelión y la fe. En 1870, acaudillados por un hombre bautizado como Tata Dios, en Tandil, los gauchos se alzaron contra los gringos, contra colonos gringos, vascos, italianos y de otras nacionalidades de la provincia de ahí, de la zona de Tandil, y masacraron a familias enteras. Hubo un asesinato porque Tata Dios les decía que había que salir a hacer justicia contra aquellos que les quitaban las tierras o los explotaban, y que eso iba a acelerar la llegada de la fin del mundo, y donde todo iba a cambiar y los pobres iban a ser los ricos de mañana. O sea, un antecesor de Guyana. Sí, salieron a matar gringos. La diferencia de Guyana es que se suicidaron. También. Acá salieron a matar gringos, y luego cuando vinieron las tropas a reprimirlos, Tata Dios les dijo que se untaran un aceite sagrado, que las balas no los iban a atravesar, y por supuesto que quedaron masacrados los gauchos también con el Tata Dios. Falló el aceite. Claro, Juan Bautista Solané, creo que era el Tata Dios, venía del Paraguay. Y en 1925, 50 años después, grupos aborígenes del Chaco, que estaban sometidos a una explotación por parte de los colonos italianos del algodón, se alzaron acaudillados por un profeta también que les prometía la fin del mundo si se animaban a matar a los gringos que los explotaban, y que luego llegaría una época de justicia. Masacraron a colonos italianos en el Chaco, los aborígenes, y cuando llegaron las tropas a reprimirlo del ejército, otra vez este profeta les dijo que se untaran un aceite sagrado que las balas no los iban a atravesar, por supuesto que los masacraron a ellos también. Pero los dos fenómenos que están emparentados, no se sabe cómo se conectan, porque ocurren en dos lugares bien distantes, con 50 años de diferencia, y no están estudiados. Pero tienen algo, algún remoto relación de rebelión, justiciera, fe. Sí, o de que violencia. No te alcanza con lo que está acá, y entonces tenés que pensar en que hay en el otro lado, digamos, una en el mejor fin, vida que acá. En el fin de todo, una mejor vida, ¿no? Claro. Con respecto al método para evitar las balas, yo escuché en otras culturas, en Europa, en Asia, no recuerdo dónde, que decían lo mismo. Tenían elementos para evitar que las balas de los europeos los atravesaran. Ustedes saben que el mito de Robin Hood, que descubre Harry Hoffman, aunque está en todo el mundo, el único caso que no se conoce es el del propio Robin Hood. O sea, se ven mil ejemplos de Robin Hood en América, en Asia, en Europa, los Balcanes, los Haiduks, por ejemplo, y sin embargo no se puede rastrear quién fue Robin Hood, el que es el verdadero mito, ¿no? Bueno, los mitos son así, además. Para eso están. María Bonita. Tenías un texto. Yo te quería preguntar a vos de María Bonita. María Bonita, que todo el mundo escucha... relacionado con María Félix, ese claro. Tema que canta Caetano Veloso, tan hermoso, de Agustín Lara, ¿no es cierto?, que fue amante de María Félix. En realidad, María Bonita fue una bandida, una bandolera brasileña que se llamaba María Gómez de Oliveira, nació en 1911, se enamoró de un bandolero, de un cangaceiro, de Lampião, conocido como Lampião, que tuvo unas andanzas entre 1930 y 1938, y ella, a la par de él, iban armados y las peleaban y asaltaban a los ricos y demás, hasta que vino la represión, los mataron en 1938, los degollaron, y quedó siempre el mito de María Bonita junto al de Lampião, ¿no? Bueno, historias de bandoleros, que es el tema de hoy. Vienen las noticias. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y del señor Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, ¿cuál es la efeméride de hoy, Pepe? Bueno, vea, mire, un día como hoy, 25 de febrero de 1778, nació el padre de la patria. ¿El padre de la patria? ¿Y quién era? Porque la madre de la patria era España, ¿no? Uf, cállate lengua, no quiero hablar, pero... ¿Tuvo algún novio a la España? No, Catita. El padre de la patria es don José de San Martín. ¡Ay, claro! Se va a pensar que yo no sé quién es el padre de la patria. Yo sé quién es el padre, la madre y el tío. Conozco a toda la familia. El hermano de San Martín era el tío de la patria. Bueno, San Martín tuvo 4 hermanos mayores. ¿Y Mercedita? Mercedita era la hermana de la patria. No lo sé, Catita. ¿Y Remedio Escalada era la madrastra de la patria? No, Catita. ¿Y Gregoria Matorra era la abuela de la patria? No, Catita, va a armar todo el árbol genealógico usted. ¿Lo qué? Mire, para que sepa, yo le hablo a la familia y no le hablo a los vegetales. Y mira que me pongo sulfurosa. Bueno, para que no se ponga sulfurosa, nos vamos a despedir. ¿Qué le parece, no? Ay, sí, con unos versos. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Sentado entre maderas y las flores cantan, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Si las luces de este pueblo te deciles que no sabes, que no sabes. Mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampa. Estamos escuchando una canción que se llama Historia de Mate Cocido, cantada por Juan Carlos Baglietto. Y es una buena forma de recibir a nuestro invitado de hoy, el historiador Hugo Chumbita, el mayor conocedor en nuestro país del tema de los bandoleros, además de que ustedes lo conocen también por sus libros relacionados con la historia de San Martín y de algunas de las figuras de nuestra historia. ¿Cómo te va, Hugo? Muy bien, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. Tal? Buenas tardes. Bueno, bandoleros es el tema del cual sos el principal estudioso acá. ¿Hobsbawm es un poco el faro para trabajar el tema? Sí, sin ninguna duda. Hobsbawm escribió su trabajo sobre bandidos en la misma época en que acá en la Argentina Roberto Carri y yo, por separado, ¿no?, cada uno por su lado, trabajó estos temas, yo el tema de Bairoletto y él el tema de Isidro Velázquez. Ajá. Que en ese momento, 1967, es cuando lo matan. Isidro Velázquez es el último de los bandoleros que todavía, ¿no?, estaba ahí. Y la audacia de hacer luchando. Un análisis con un contemporáneo. Claro, en ese momento se había publicado el libro en inglés de Hobsbawm. Ajá. Y Carri lo conoció, lo leyó en inglés y escribió su biografía sobre Velázquez, que más que una biografía es un análisis político, sociológico, interesantísimo, incluso polemizando con Hobsbawm. Yo no leía inglés todavía, después aprendí a leer inglés, pero bueno, leí ese año, mejor dicho, un poquito después de ese año, la traducción española de Hobsbawm. Y ese libro formidable, ¿no?, donde él recorre la historia de todos los bandoleros, de europeos, americanos, me motivó a volver entonces sobre mi primera historia de Bairoletto, que era más modestamente una cronología. Ajá. Y ahí, de ahí surgió Jinete Rebelde, ¿no?, años después, ¿no? Jinete claro. Rebelde, que es un panorama, digamos, del bandolerismo social en la Argentina, también tratando de reconstruir, ¿no es cierto?, todo el conjunto del fenómeno, ¿no? Que son, en mi libro, incluso más de 60 bandoleros. Hugo, ¿qué fue lo que lo llevó a elegir este sujeto de trabajo? Bueno, eso era en realidad una predisposición que yo tenía de joven, muy jovencito, cuando era estudiante, que en mi provincia, yo soy oriundo de La Pampa, Bairoletto era una figura así formidable, ¿no? Venerado por los campesinos, ¿no? Criticado y censurado por la clase media, digamos. ¿Era exclusivamente rural Bairoletto? ¿O también actuaba en ciudades, atacaba? No hubo casos de asaltos urbanos de él, salvo incluso un paso fugaz por Buenos Aires, que es su encuentro con Mate Cocido, tramado por los anarquistas, que se refugiaba en una logia masónica de La Boca. Es una historia realmente esperpéntica. Buenísimo. Y los ponen de acuerdo, los comprometen a asaltar la forestal del Chaco. Ajá. Que era, bueno, el gran monstruo odiado por los anarquistas de ese tiempo. ¿Y lo hacen? Y lo hacen. Hacen dos golpes juntos en el Chaco contra la forestal, que, bueno, después de los cuales Bairoletto desaparece y se retira a Mendoza. Ajá. Ah, se retira, un bandolero se retira. Bueno, los dos en realidad se retiraron, ¿no es cierto? Mate Cocido un poquito después. Bairoletto se retira a vivir con su mujer, quiere formar un hogar. Él en definitiva venía de una familia chacarera, inmigrante, piamonteses, y él quiere volver a ser un chacarero y se radica en una chacra en el sur de Mendoza con su mujer, tiene dos hijas, y eso es lo que permite que la policía lo alcance. Porque cuando el bandolero se detiene, está ahí, perdido. Ahí ya lo agarran. ¿En Alvear? En el sur, sí, cerquita de General Alvear, en el sur de Mendoza, en Carmenza más bien viene a ser. Y bueno, y Mate Cocido también se retira, y no lo agarran nunca más. Se retira con parte del dinero que ha logrado ahorrar, que ha logrado él incluso, ¿no es cierto?, guardar. Y bueno, y desaparece y nadie sabe dónde ni cómo murió. Ah, no se sabe cuándo ni cómo. El caso de Mate Cocido, ¿no es cierto?, es uno de los pocos, ¿no?, de esos bandoleros que escaparon, y porque casi todos ellos mueren incluso violentamente a manos de la policía. Ahora, ¿cuál es la característica de un bandolero? Bueno, el bandolero el buen bandolero, ¿no? El bandolero social, según Hoffman, ¿no? Porque también están los malos bandoleros. Los campesinos toda la vida han distinguido, ¿no es cierto?, a algunos como los buenos bandidos, ¿no es cierto? Entonces, es en realidad un personaje excepcional que aparece, no todos los días, cada tanto, en la época en que el campesinado, ¿no es cierto?, explotado, bueno, encuentra en ellos el vengador. Ajá. El vicario de su venganza contra los opresores. Allí donde hay, ¿no es cierto?, un campesinado importante, que en nuestro país prácticamente ya desapareció, ¿no? Esos núcleos de campesinos pobres, ¿no es cierto?, humillados, explotados. Allí aparece el bandolero del seno de esa comunidad como el justiciero que roba a los ricos para ayudar a los pobres. Ajá. Lo cual muchas veces es leyenda. Hay casos en que es verdad. Yo, en el caso de Bairoletto, que me, digamos, dediqué más puntualmente a su biografía, encontré incluso casos de los expedientes judiciales donde la policía recupera el botín en los ranchos de los alrededores. Donde él los había... O sea que la prueba es irrefutable. Pero, bueno, en otros casos, aunque no son precisamente así gente que reparte, de todos modos, él es alguien que gratifica a los humillados, a los pobres, ¿no es cierto?, a los desesperados. Al actuar contra los poderosos. Claro, haciéndose temer por los poderosos, demostrando que un gaucho, ¿no es cierto?, un hombre del campo, puede ser también, ¿no es cierto?, temido por la autoridad. Ese es el fenómeno de los matreros, claro, de Gutiérrez, digamos, de la gauchesca del siglo XIX, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Muchas veces no son asaltantes, pero son como Moreira, como Juan Cuello. Bueno, Juan Cuello tenía una banda de asaltantes. O Hormiga Negra, ¿no? Que son así, esos gauchos que de pronto elevan la autoestima de ese pueblo campesino. Y reciben apoyo del pueblo. Y la gente los ayuda, sí, claro. La gente los ayuda, los auxilia, los protege. Y por eso es que se crea esa... El mito. Invulnerabilidad. Además, el mito. El mito, por supuesto, ¿no es cierto? Y la dificultad para atraparlos hasta que son traicionados. Casi siempre mueren víctimas de una traición. Menos, ¿no?, el mito que quedó inconcluso. Menos Mate Cocido y algunos otros que escaparon, ¿no es cierto? Ajá. O Hormiga Negra, que, por ejemplo, purgó en la cárcel todos sus delitos y vivió hasta viejo en su pago de San Nicolás, incluso como para llegar a ver una obra de teatro que hacían sobre su grupo, sobre su vida. ¿Y opinó? Y fue a verla, ¿no es cierto? Y dijo, estas son todas macanas. Les recordamos a los oyentes que estamos conversando en nuestros estudios con el historiador Hugo Chumbita, el mayor conocedor en nuestro país del tema de los bandoleros. Vos sabés, Hugo, recién hace un ratito yo hablaba de dos casos que no son exactamente bandidaje, son rebeliones muy violentas, movidas por la fantasía de la fin del mundo, la del Tata Dios en 1870 en Tandil y la de los aborígenes en el Chaco de 1925, muy parecida a las dos, aunque hubiera medio siglo de distancia, ¿no? Sí, el caso de Tata Dios, me decías, el de Tandil. Claro, Solané, Bautista Solané. Yo los estudié un poco, estos casos, porque se conectaban con la rebeldía campesina, claro, y el fenómeno de bandolerismo. El caso de Tata Dios, bueno, el que lo ha estudiado bien es Hugo Nario, de Tandil. Ajá. Que él cree que en realidad Tata Dios fue el chivo expiatorio de algo que fue tramado de otra manera, pero muy oscuro, nunca se pudo realmente aclarar cuál fue. O sea, que sectores poderosos habrían querido reprimir a los colonos gringos. Y fueron usados. Tendría que haber habido otra mano, ¿no es cierto?, según la conjetura de la investigación de Nario, que es la que impulsa a estos gauchos. Pero ahí lo usaron como chivo expiatorio al Tata Dios, que, bueno, quedó como el malo de la película, ¿no? Como el malo de la película. Le quería hacer una pregunta, Hugo, con respecto a la santificación que tienen algunos bandoleros después de su muerte y cierta veneración religiosa de algunos, sí, ese fenómeno. Bueno, esto ocurre muy especialmente en ciertas regiones donde existe ese sustrato de religiosidad popular, ¿no? Que Por ejemplo, en mi provincia, en La Pampa, no hay. En La Pampa, Bairoleto es un santo, digamos, laico, es una leyenda, ¿no? En Mendoza, en cambio, donde sí existe esa tradición, lo santificaron y su tumba, ¿no es cierto?, está constantemente llena de promesantes. Lo mismo en Corrientes, lo mismo, por ejemplo, en algunos lugares del norte, pero no en la provincia de Buenos Aires. No han sido santificados ni los hermanos Barrientos, ni el Tigre de Quequén, ni Juan Moreira, ni Juan Cuello. Si no se le piden cosas. Claro, eso depende de una región donde tiene que existir un sustrato. ¿Al Moreira tampoco se le piden cosas? No, Moreira no. En cambio, en Corrientes, casi todos, los gauchos buenos, digamos, los gauchillos, como llaman ellos, el Lega Álvarez, el Gauchito Gil, y muchos otros, son santos venerados, ¿no? Las cruces milagrosas y estos matreros que se convirtieron después en santos, ¿no? De esa devoción popular. Uh-huh. Es un fenómeno interesantísimo que además no ha desaparecido. Y hoy en día, que ya no hay esos buenos matreros de otros tiempos, de pronto aparece con un villero o con Gilda, o con otras figuras queridas para el sentimiento popular. Con Gilda en cuanto a cantante, pero la verdad que sí, que en muchas villas y muchos barrios populares, muchos de los chicos que caen a manos de la policía después son... Sus tumbas son visitadas, veneradas claro. Y pedidas cosas como si fueran santos. Yo lamentablemente ahora no recuerdo el nombre, pero son muchos en distintos puntos de la ciudad y en distintos puntos del país. Bueno, el muchos. Frente Vital, uno de ellos. Otro, el Pichu Sequeira de Villa Oculta, de años atrás, ¿no? Exacto. Son fenómenos además que se parecen, ¿no? Que tienen cierto punto de contacto con el viejo bandolerismo rural. Y sí, porque robaban de un lado y repartían en la villa. Robaban fuera y repartían en la villa. Además, claro. Debe ser Vitar, no recuerdo, era también esta historia de que reclutaba a los chicos con la condición de que fueran al colegio. Claro. O sea, lo que no había podido sostener. Y el Pichu Sequeira era un benefactor de la villa, un animador, incluso de una lucha de resistencia cultural. Interesantísimo. Pero claro, el fenómeno de las villas es ya un poco diferente porque se dan otras condiciones, ¿no? La villa es un lugar de vida mucho más inestable, ¿no? Claro. Que el campo, que con mucho más control anterior. De la policía, ¿no? Mucho más vigilancia. Claro, la policía se infiltra más, y además todo en la villa es fugaz, ¿no? Las vidas humanas, incluso la gente que pasa. Por eso son tan chicos estos santitos. Claro, bueno, en ese sentido, es un fenómeno de estos jóvenes que... Urbano, no rural. Claro. Ahora, Hugo, ¿hay algo que diferencia a los bandoleros más conocidos argentinos respecto de los bandoleros de otras regiones del mundo? Yo creo que se dan todos los matices, igual que en otras partes. Ajá. Hay algunos países donde pareciera que el fenómeno tiene condiciones, digamos, más propicias. Pero el fenómeno es universal. En algunos son casi guerrilleros ya. Los Hajduk, me parece que húngaros, son bandoleros que ya integran prácticamente guerrillas, ¿no? Bueno, ese fenómeno de los Hajduk que Hoffman lo rescata de la Europa Oriental tiene cierto parecido con algunos casos, sobre todo de los bandoleros mexicanos, ¿no? Bandoleros que después se convirtieron en resistentes de la lucha de liberación de su país. Ajá. Pancho Villa, por ejemplo. Pancho Villa era un ladrón de ganado, ¿no es cierto? Que se convirtió en un dirigente revolucionario. ¿Pero y las montoneras argentinas? Y las montoneras son distintas porque tienen un origen mucho más claramente político. En su inicio, en su conducción. Ahora, en las montoneras entran también algunos bandoleros como Martina Chapanay, como Santos Guayama, que son bandoleros que se hacen montoneros. Después de ser bandoleros, claro. Y después a veces, como el caso de Martina, vuelven a ser bandoleros cuando se disuelve la montonera, cuando es derrotada la montonera. Hablando de Martina, ella entra primero en la pelea, era una mujer ya de armas llevar, pero entra primero en la pelea por acompañar a las montoneras y después deviene o primero es... El caso primero de ella está con el cuero. Primero es soldadera de Facundo Quiroga. Acompañando a su marido, que es soldado de Quiroga. El cuero. Cuando termina esa guerra, él pasa una vida de bandolera. Y luego viene la montonera del Chacho Peñaloz y de Felipe Varela, y ahí vuelve ya su vida, digamos, de lucha política. De lucha política. Cuando disuelven esa montonera, porque ella vive casi hasta los 100 años, vuelve al desierto de San Juan, ¿no es cierto? Y, bueno, durante un tiempo anda de asaltante y luego termina ya muy viejita, digamos, de una especie de patriarca. Contando de los las pobres. Historias. Claro. Confesá, ¿cuál es tu bandido preferido? Bueno, mi preferido es Bairoletto, porque fue el primero que yo biografé y el que, además, en el que yo encontré todos los rasgos típicos, ¿no? Del héroe romántico, ¿no? Un hombre que además despreciaba el dinero, que lo que quería era vivir en libertad, ¿no? Claro. Esa es la imagen que tengo de ¿Tenés una estampita de Bairoletto o no? Bueno, tengo algunos recuerdos. Tengo recuerdos que me ha dado la gente, incluso como si fueran así esbotos, ¿no? Ajá. Pero bueno, de todos modos los quiero mucho a todos, los bandoleros, los buenos bandoleros. Y bueno, me emociona siempre recordar esta historia. Chupita, había más mujeres además de Martina, porque la historia rescata a Martina. Bueno. Hay otra, encontré por allí un texto que hablaba de una mujer que había sido cautiva y después había armado una banda con Tehuelches, pero no había demasiado sustento. Y si no te pregunto está, a vos, ¿a está quién? Está la inglesa bandolera en Neuquén, en el sur de la Patagonia, pero no era exactamente una buena bandolera. Ah, no, era una chorra. Era una chorra. No era buena pieza. ¿No? Pero hay alguna, María Bonita, la Marimacho en México, qué sé yo. Hay muchas. Hugo, muchas gracias, de verdad. Realmente, bueno, qué suerte poder tratar un tema y tener el tipo que más lo conoce. Quiero que nos diga el libro, el último libro de él, que es un libro muy bueno. Bueno, Jinetes Rebeldes es la síntesis de la historia de los bandoleros que fue reeditado hace poco por Coligüe el año pasado. Exacto. ¿Seguís trabajando en el tema? Bueno, ya no de los bandoleros, ahora estoy más trabajando en los temas de historia política, ¿no? Ajá, pero siempre... Pero siempre pegado a los temas de nuestra historia, nuestra América... Muchas gracias, Hugo. Bueno, gracias a ustedes. Sí. Gracias. Tienes que estar prevenido, un día la lancha va a llegar. La esperaré tan tranquilo, me cambiaré de camisa y de puñal para que un oficial escriba en el parte de salida uno. Se ganará un ascenso como padre de familia. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días, Bicentenario, el programa Bicentenario. Conducción Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Producción Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación General Norberto Colominas. Sí, buenas tardes. Verónica de Parque Centenario les habla. Alperín, Nora, Santiago, me encanta el programa, está muy buena su propuesta. Me gustaría que durara un poquito más, por supuesto. Y con respecto, ustedes mencionaron hoy a Mate Cocido, y si estamos hablando del mismo bandido rural, yo quiero contarles que Juan Carlos Baglietto, con esa voz maravillosa que tiene, tiene un disco de 15 años de Baglietto, algo así, en donde tiene una historia de Mate Cocido, que es una canción tipo chamamé, que es hermosa, hermosa la historia que cuenta de este personaje de Mate. Buenas tardes, mi nombre es Carlos de Barfi. Quería contarles algo que me pasó. Resulta que en una ocasión mi hijo me hablaba del gauchito Gil. Y a mí me causaba gracia. Entonces me reía de lo que me contaba del gauchito Gil. Mi hijo me dijo, papá, por favor no te rías porque te va a pasar algo grave. Y yo me seguí riendo porque dije, ¿qué me va a pasar? Que me pueda hacer un gauchito que era un bandolero. Conclusión. Salimos con mi señora y en la ruta 5 nos dimos un palo, pero tan grande que no quedamos ahí de casualidad. Entonces me dijo mi hijo, eso te pasa por haberte reído de Gauchito Gil. Puedo decirte que no me río más de Gauchito Gil, no creo en Gauchito Gil, pero no me río de Gauchito Gil y cada vez que paso y veo una banderita roja, le toco bocina y lo saludo. No, no se olviden tampoco del pibe Cabeza. Y respeto a Hormiga Negra, se decía, Hormiga Negra me llaman, vengo de San Nicolás. Y si alguien quiere probar que esta hormiga es brava y pica, salgan gauchos a pelear y veremos quién se achica. Yo soy Noemí de La Tablada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, con Verónica coincidimos, Baglietto lo fue tema antes de la entrevista a Hugo Chumbita, el invitado de hoy. ¿Teníamos nada? No, no tenemos más porque no tenemos tiempo. Así que apenas podemos anunciarles... me quedé con la poesía. El tema de Bicentenario de mañana. Las peñas argentinas. Las peñas, sí señor, folclore. Las peñas argentinas es el tema. Las peñas del 40, las peñas del 50, las peñas del 60. Todo. Peñas argentinas. Aunque las peñas del siglo XXI. Venimos con los pañuelitos, a bailar. 3 de la tarde... Llega donde quiera que estés, pero antes las noticias de Nacional. Chau, chau. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre del Quequén, Guayama y Basanfías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley. Todos fuera de la ley.